Bueno, de Radio Curruf, después de este concierto de Welly Wen, estamos con dos integrantes de la banda y queremos preguntarles, bueno, su nombre, las motivaciones que tuvieron para estar acá y que, con qué sensaciones se quedaron después de este evento. Mari Lamén, Incheta Violeta Gallegos Millaguín, bueno, la sensación espectacular, primera vez que estamos tocando acá, o al menos yo. Y un privilegio poder tocar con Welly Wen, o sea, es una de las cosas que siempre nosotros esperábamos poder concretar. Así es que maravilloso, maravilloso, espectacular todo. Bien, Incheta Carmen Jaramillo Gualamán, Pinguén, San Juan de la Costa, Mapucupán, Osorno. Mira, para mí es un sueño, la verdad. Yo soy amiga de Martín hace hartos años, desde que estaba yo en la universidad acá en Temuco. Y bueno, la vida y los sueños, yo creo que nos juntaron a poder concretar el tocar, digamos, el poder tocar en la banda. Y estamos muy contentos, la verdad, y creo que salió muy bien el concierto. Yo veníamos un poco nerviosa porque por el tiempo, por la distancia, habíamos podido tener muchos ensayos como todos juntos. Entonces, eso era un poco nerviosismo, pero la verdad yo siento de que igual aquí dentro hay mucho espíritu. Hay mucho a través del canto y nos junta el espíritu. Y José viene de Malleco, Martín viajó desde el norte y nosotros venimos del sur, y eso es lo más maravilloso de esta experiencia, digamos. Bueno, y sobre alguna futura presentación, si esto podemos verlo en algún otro lugar, en algún otro momento. La verdad es que sí, esperamos nosotros, al menos Martín siempre nos ha dicho que quiere seguir tocando con nosotros, así es que esperamos que sí, esperamos que sí, ojalá se pueda completar algo. Esperamos que sí, al menos este Bolivén nosotros estamos dispuestas. Sí. Muy bien, que les vaya excelente, vamos a empezar a seguir un poco al grupo, a la banda, y bueno, lo mejor de las bendiciones para ustedes, para la gente, que les vaya muy bien. Mañón.